Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Osorio Chen, vengo de Ixcán, Quiché, Guatemala. ¿Por qué denunciamos? Porque no estamos de acuerdo. Primero, no estamos de acuerdo porque es un proyecto que afecta la vida nuestra en sí, porque va a ser inundada más de 50 comunidades indígenas quechíes, va a ser inundada más de 40 kilómetros cuadrados de tierras fértiles, que son las que están a la orilla de los ríos, son los fértiles, ahí vivimos, ahí cultivamos, ahí está toda nuestra vida. Entonces el gobierno y las empresas están promoviendo ese proyecto que dicen para el desarrollo de las comunidades pobres, pero realmente no es cierto, porque si nos quitan las mejores tierras, nos condenan a la pobreza extrema, pues. Entonces, por eso estamos aquí, a poner en evidencia de que no es un proyecto para el desarrollo de las comunidades ni de los pueblos, porque tampoco son financiados por fondos del Estado en sí. Por tanto, no va a ser administrado por el Estado para el servicio del pueblo, sino que va a ser financiado por las empresas, va a ser administrada por las empresas. Entonces ellos ponen los precios y venden al precio que quieren. Entonces, mientras, nosotros nos quedamos sin nada, no tenemos ninguna información concreta. ¿Qué va a hacer entonces con las 50 comunidades? ¿Qué va a pasar con ellos? Hace 30 años se construyó una hidroeléctrica en Guatemala, que es la más grande ahorita, afectó igual a 32 comunidades, se inundaron y hasta ahorita no han sido reparados de los daños que fueron causadas por ellos. Perdieron sus tierras, perdieron todo, y el Estado, ni el Banco Mundial, ni las empresas quieren asumir esa responsabilidad de reparar los daños que les causaron. Y cuando hablamos de daño, no nos referimos solo al daño económico, pues, o sea, el daño cultural que nos provocan, pues, o sea, rompen nuestras culturas, nuestras formas de organizarnos, nuestras formas de trabajar la tierra nosotros como indígenas. Entonces, todo eso, el desplazamiento, porque en el caso de Chisoy fueron desplazadas, fueron mandados a las áreas urbanas. Entonces, nosotros hemos nacido en las comunidades, sabemos vivir en las comunidades, vivimos del campo, no compramos la leña, no compramos la comida porque ahí está en el campo, no compramos la medicina, no compramos el agua, pero ya ir en el pueblo todo es comprado. Y si no hay empleo, cuando nos referimos igual al Chisoy, a lo que pasó hace 30 años con los hermanos achíes en Chisoy, nosotros no queremos pasar en esa misma situación, porque hoy ellos están sin tierra, sin empleo. Entonces, algunos jóvenes han sido como presas de la maras, de las pandillas, pero ha sido culpa del Estado de haberlos quitado de sus terrenos, de su territorio, de sus comunidades, trasladarlos al área urbana. Entonces, no es culpa de la gente, de los jóvenes. No tuvieron la oportunidad de aprender lo que hacían sus padres, que es cultivar la tierra. Entonces, nosotros, como región Quechí, como Xalalá, no queremos eso. No queremos que nos pase eso, por eso nos oponemos. O sea, sí hay una clara experiencia allí con nosotros mismos en Guatemala de los impactos negativos que causan en nuestra vida los mal llamados proyectos de energía limpio, porque no son limpios. Tenemos igual la experiencia del Chisoy. En verano baja todo el nivel del agua y el agua hiede. Ahí no hay vida, no hay peces, no hay plantas a la orilla de los ríos. Ahí lo que se ve a la orilla de la presa, del embalse, son buitres. Y abajo no corre ninguna gota de agua, abajo del dique. Entonces, nosotros no queremos padecer de eso.